Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, hola, ¿qué tal? En este fin de semana bastante especial de San Valentín, ¿verdad? Estamos justo en el fin de semana del amor y la amistad. Empezamos el viernes y pues se extiende sábado, domingo. Y pues ya muy próximo también el tema de los carnavales en 2020. Así que pues una semana bastante movida, una semana muy de amor y la amistad, sentimientos encontrados, y pues cada uno de ustedes de pronto estará con esa sonrisita de contento característico del San Valentín. Bueno, la bienvenida a nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. A cada uno de nuestros amigos que se encuentran en el otro extremo de la antena, gracias por estar con nosotros, y a nuestras amigas también, gracias por acompañarnos. Los automáticos disponibles para ustedes son el 2616-977, el 098-6601-549, el 234-5565 y el 096-7862-530. Qué gusto participar de este espacio y también la invitación al inicio del mismo para el proyecto ADI, Proyecto de Alfabetización Digital Incluyente, dirigido a personas con discapacidad, en la primera etapa con discapacidad visual, luego iremos intelectual, luego síndrome autista, luego física, luego auditiva, e iremos avanzando durante todo este año 2020 si el creador de todo el universo así lo permite. Y ustedes también apoyan este proyecto, porque las personas con discapacidad son las más beneficiadas en este proyecto ADI, ¿sí? Porque van a aprender las nuevas tecnologías con el Windows 10, ¿sí? Sobre todo el manejo de los lectores de pantalla, algunas aplicaciones muy chéveres de Windows 10, y sobre todo pues ya para estar actualizado en las nuevas tecnologías. Así que pues dicho esto, nuevamente un abrazo rompe costillas de bienvenida y un apretón de manos a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. ¿Quién soy yo? Es mi vida un desierto. veo queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti. Si no tengo la esperanza de un mañana. Porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La la la la la la y con el viento a tu favor. La la la la la la la con el viento a tu. Comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Sientas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me despelo, a Dios me pongo yo a rezar, que vuelvas conmigo para ser feliz. Solo eso le pido, no puedo vivir sin ti, todo es triste, no quiero seguir así, no debo de existir. Me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En la clase de hoy, y dentro del tema de introducción a la informática, intentaremos responder a la pregunta de qué es la informática. Bien, comenzaremos con una breve introducción. Todo el mundo en nuestra vida tenemos el concepto de informática muy interiorizado, es decir, lo utilizamos a menudo y es un término muy frecuente. Pero aunque es un término cotidiano en nuestra vida, ¿sabemos realmente qué es la informática? Pues bien, para intentar resolver esta pregunta, pasemos a desarrollar el tema. En primer lugar, comenzaremos por intentar dar con el significado de la palabra informática. ¿Qué significa esta palabra? Bien, atender a la siguiente frase. Oro parece, plata no es. ¿Qué quiero decir con esta frase que parece absurda en este momento? Pues bien, lo que quiero decir es que el significado de la palabra informática está en la propia palabra. Fijaos, la palabra informática consta de dos partes. En primer lugar, tenemos la palabra o la parte de la palabra inform, que viene de información. Y la segunda parte de la palabra es mática, que viene de automático. Por lo tanto, la informática, la palabra informática, contiene estas dos palabras que son la base de la definición de la informática: información y automático. Ahora ya con esta idea sí que podemos pasar a la definición de informática. La definición de informática viene dada por tres elementos. En primer lugar, la informática es el tratamiento de información de manera automática por una serie de máquinas llamadas ordenadores. Para que estemos hablando de informática, se tienen que dar estos tres elementos a la vez. Es decir, la informática lo que hace es tratar y procesar información, lo hace de una manera automática, no lo hace de una manera manual, y lo hace mediante una serie de máquinas a las cuales denominamos ordenadores. Si tenemos estos tres elementos, entonces se trata de informática. Si no, se trata de otro tipo de máquinas que no están relacionadas con la informática. Vale. Y para concluir este tema, entonces quedémonos con las siguientes ideas importantes. Primero, que la definición de informática está en la propia palabra, que la informática es el tratamiento de la información de manera automática por parte de unos ordenadores. Y en último lugar, que las máquinas, como decíamos anteriormente, que trata esta información de manera automática, son los ordenadores. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Qué gusto continuar participando con ustedes en el programa Discapacidad en Acción, invitándoles a nuestros alumnos que ya muy pronto tendrán que conectarse al programa, puesto que en la segunda hora vamos a empezar con los tutoriales de las clases de esta semana. Y algo muy interesante que me sugirieron es que hagamos los tutoriales por grupos, ¿ok? Sí, entonces vamos a hacerlo como nuestros usuarios lo han solicitado, mencionando el grupo y mencionando la clase de repaso, ¿sí? Con eso, pues, como que todos van a tomar la información que les ayuda más y a repasar, con el objetivo de que el día lunes ya todos a retomar las clases estén bastante fresquitos y sobre todo también ya para que se vayan familiarizando con el uso de la plataforma. Así que pues no hay pretexto para no educarse. Como organización, nuestra principal auspiciante es Fundación Procodis y además lo promovemos a través del programa radial Discapacidad en Acción. Entonces, sin más ni más, la invitación a que te inscribas para el nuevo ciclo. El nuevo ciclo empezará el 5 de marzo, ¿sí? El nuevo ciclo empieza el 5 de marzo en los horarios de 8 a 10 de la mañana, de 10 y media de la mañana a 12 y media del mediodía. Luego también el segundo grupo de 3 a 5 de la tarde. En esos horarios estamos funcionando. El virtual de 7 a 9 y el semipresencial los días sábados en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿sí? Ese es el semipresencial para que todos se pongan pilas para el mes de marzo. Hoy por hoy tenemos todavía espacios libres en el horario de 10 y media a 12 y media de lunes a viernes. La capacitación dura 50 horas, que son las más aprovechadas por ustedes porque aprenden en lo que van a trabajar todo el tiempo en el computador, ¿sí? Nada de información basura que no nos va a aportar en nada, sino que simplemente lo que usted hace todo el tiempo en su oficina, en su trabajo, en su profesión. Por eso les pedimos la hoja de vida para saber qué tipo de actividad desarrollaba anteriormente cuando adquirió la discapacidad y sobre todo que usted tenga una metodología PCP acorde a sus necesidades. Y luego de la capacitación, simplemente ustedes puedan seguir disfrutando del nuevo estilo de vida de la discapacidad visual, ¿sí? Porque para mí es un nuevo estilo de vida, es algo nuevo, es algo que podemos vivirlo, sentirlo, compartirlo y sobre todo seguimos siendo seres humanos. ¿Por qué? Porque amamos la discapacidad y muchos siempre me retan por decir esa palabra. ¿Cómo vas a amar la discapacidad? ¿Por qué no amarla si me está permitiendo conocer otro mundo, nada de mundos paralelos ni nada de eso, sino que un mundo tecnológico, un mundo en el que me siento como un cyborg, porque manejo tecnologías, manejo aplicaciones, manejo software, manejo hardware, y eso me permite estar operativo, funcional, independiente, autónomo. Y de eso se trata todo el fantástico mundo de la diversidad funcional. Así que pues cada uno de ustedes invitadísimos a formar parte de el nuevo ciclo de capacitación, que inicia el 5 de marzo en los horarios ya mencionados. Y si tú quieres tener más información, simplemente llámame al 2616-977, al 098-6601-549, al 234-55-65, al 096-7862-530, o escríbenos y envía tu hoja de vida, la copia de la cédula, copia del carnet, copia de la carta de agua, luz o teléfono, en una carpeta color amarillo de cartón, a la siguiente dirección: Juan Borgoñón S8-25 y Alpahuasi, frente al Parque El Pobre Diablo, sector Chimba Calle, o a nuestro correo electrónico, si estás en provincia, a fundacionprocodis@gmail.com. Las modalidades: presencial de lunes a viernes en tres horarios, virtual en el horario de la noche y semipresencial el día sábado, ¿sí? Así que pues no tienes ningún pretexto para no capacitarte. Ahí están los horarios, ahí está la tecnología para conectarnos. Continuamos con Discapacidad en Acción. Y ahora te vas.

es la tarjeta de circuito impreso fundamental en el armado de una computadora de escritorio o portátil. A esta placa se le conectan todos los componentes internos como memorias, discos rígidos, aceleradoras de video y placas de sonido, entre otras. No olvidemos, por supuesto, los periféricos, que son una serie de dispositivos que no se consideran imprescindibles para el funcionamiento y rendimiento de una PC, pero que aportan una serie de funcionalidades básicas a la hora de usar los equipos informáticos. Tienen la finalidad de aportar usos cotidianos y necesarios, como la introducción de contenido de texto a través de un teclado o el movimiento del cursor de la PC basado en un mouse. Básicamente, los periféricos pueden dividirse en dos grandes grupos, de entrada y de salida. Los dispositivos periféricos de entrada se denominan así ya que permiten al usuario el ingreso de datos a la PC. Por el contrario, los dispositivos periféricos de salida son los que entregan la información al usuario. Hoy en día existen otros dispositivos mixtos, como pueden ser las impresoras multifunción y monitores táctiles. A la hora de conectar los distintos dispositivos, debe tenerse en cuenta su ficha de conexión. Actualmente, la mayoría de los periféricos se conectan mediante un cable USB, pero pueden también conectarse por puertos PS2, puertos en serie o jack para audio. Por último, los dispositivos o unidades de almacenamiento son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos pueden ser internos o externos. A los dispositivos de almacenamiento externos se los denomina extraíbles. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Cada uno de ustedes es una parte importante de nuestro programa y junto a ustedes estamos listos y dispuestos a participar de los tutoriales de clase, ¿verdad? Tenemos el grupo de la mañana, tenemos un grupo en la tarde, tenemos un grupo en la noche y el de los fines de semana. Sí, los contactos se hacen sentir, los contactos se hacen presencia en nuestro espacio dedicado a la diversidad funcional. Como les decía, es el momento ya de los tutoriales. Y en este caso vamos con el grupo número 1. El repaso de esta semana ha sido, ya hemos entrado a Excel, ¿sí? Aquí sí se muestran las habilidades y destrezas en el teclado, el conocimiento mismo de cada una de las teclas, porque trabajamos ya con fórmulas. Y en ese sentido podemos decir que el Excel es una hoja de cálculo que nos permite desarrollar todo tipo de contabilidad, desde la más básica hasta la más compleja. Es algo muy muy interesante y aprendimos a movernos en el Excel, ¿sí? Paso 1, Windows M. Paso 2, buscamos con flecha arriba abajo la palabra Microsoft Excel o Excel, le damos Enter. En las versiones superiores al paquete de Office 2010, recuerden que se les abre una plantilla y dentro de esa plantilla de varios modelos debemos buscar la palabra libro en blanco, ¿sí? Libro en blanco. Ahí le damos Enter y se abre recién el Excel en las versiones superiores a paquete de Office 2010. En las versiones de 2010 hacia abajo, lo que podemos anotar es que con un solo Enter se despliega el libro. Y esa es la primera palabra que aprendimos, ¿no? En Excel se denomina libro. El libro tiene tres hojas. Para movernos entre las hojas, presionamos Control Shift S. Se despliega la ventana y nos da las opciones hoja 1, hoja 2, hoja 3 y nos movemos con flecha arriba, flecha abajo. Y una vez ubicados sobre la hoja 1, damos Enter, sobre la hoja 2, damos Enter y se abre la hoja 2. Pero para cada uno de cambio de hoja, tenemos que proceder presionando Control Shift S. Así de simple. ¿Listo? Ahora, ¿qué más aprendimos? A movernos entre columnas y filas. Y ahí les mencionaba de que el Excel está compuesto por columnas identificadas por letras, es decir, A, B, C, D, E, F, hasta las combinaciones del alfabeto. Luego de aquello, las filas están identificadas por números. Y los números, igual, se cuentan de izquierda, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, donde se une la columna y se une la fila, se conforma la celda. Y ahí va la siguiente clase. Para bajar, tab, tab, tab, tab, tab. Para subir, shift, tab, shift, tab, shift, tab. Recuerden que el dedo pulgar va en la tecla shift, presionada, sostenida, y pulsamos con el dedo que ustedes estén usando la tecla tab. Así de simple. Y para bajar, solamente con tab. Nos movemos entre celdas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si ustedes quieren moverse de izquierda a derecha o con mayor libertad, simplemente usamos con la mano derecha las teclas de dirección. Arriba, abajo, derecha o izquierda. Y en el sentido que ustedes quieran. Este ejercicio es muy importante para que puedan saber e identificar cuántas celdas, el nombre de la celda y el número de la celda, ¿sí? Y se sientan con libertad. La celda tiene una forma de un rectángulo pequeñito y muchos rectángulos pequeñitos de arriba abajo forman columnas y de izquierda a derecha forman filas. ¿Listo? Aún recorderis, cuando trabajamos con un comando, la primera tecla siempre es presionada y sostenida. Y la segunda tecla pulsamos y soltamos, pulsamos y soltamos. Manejamos solo con dos dedos. Sugerencia, la mano izquierda maneja el teclado del centro a la izquierda y la mano derecha del centro hacia la derecha. ¡Listo! Luego de aquello, pues, nos avanzamos y empezamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y empezamos con la suma, ¿sí? Empezamos con la suma y recuerden el ejercicio. En la columna A, celda A2, empezamos a enumerar del 1 al 6. En la columna B, celda B2, vamos escribiendo la palabra, las cantidades. En la C2 hacia abajo, la segunda cantidad. Y en la D2 van los resultados, es decir, donde se escribe la fórmula. Dicho esto, pues una vez colocadas las celdas, escritas cada uno en cada una de ellas las cantidades, recuerden que en Excel no se suman cantidades, en Excel se suman celdas. Y la fórmula para la suma es igual celda más celda, enter. Y recuerden que ahí en el enter el cursor se va un espacio abajo. Tienen que subir con flecha arriba y les dice el resultado. Y es tan perfecto el Excel que si no escribieron bien la fórmula, simplemente no les da el resultado. Dicho esto, me despido con mi grupo número 1. Atento el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Más adelante ya con los tutoriales. Continuamos. Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, No

documento escuela, al TAB, documento práctica, al TAB, JAWS. El JAWS siempre saldrá en esta lista porque está activado, ¿sí? Entonces, y como estaban abiertos cuatro documentos, si volvemos a hacer al TAB, nos volvemos al primero, y así sucesivamente da vuelta la ruleta. Entonces, practiquemos eso, al TAB. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos 4, 5, 10 documentos, los que ustedes quieran, y practicamos al TAB solo con mano izquierda, ¿sí? Cuidado con estar sosteniendo las teclas no se caen ni se resbalan. Siempre manejamos del centro del teclado a la izquierda, mano izquierda. También aprendimos sobre cómo identificar la ubicación del insert. Y el insert está localizado en la parte derecha inferior, en la parte derecha del teclado, en la parte inferior izquierda del teclado auxiliar. ¿Y cómo llegamos? Extendemos la palma, mano derecha, y todo lo que cubre la palma es el teclado auxiliar. De ahí justo el dedo pulgar, si lo tienen bien extendido, está en forma horizontal, ahí está el insert. La otra opción es del bloque de direcciones junto a la flecha derecha del teclado. ¿Listo? Entonces ahí escribimos algunas palabras y nos movemos con insert flecha derecha, insert flecha derecha. El tema es de que la mano sepa cuál es el insert y cuáles son las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha. Que eso, bien aprendido, pues ya sabemos cómo ubicarnos y cómo manejar el JAWS. Ahora, luego abrimos un Excel, ¿sí? Y con el Excel damos tab, tab, tab, tab, solo mano izquierda, y shift tab, shift tab, shift tab, mano derecha. ¿Qué digo? Mano izquierda, ¿sí? Ahora, con eso aprendemos que para leer o ubicarnos en los títulos damos tab, y para regresar damos shift tab. Con flecha arriba, flecha abajo, vamos conociendo cómo ubicarnos en las celdas, y el mismo ejercicio nos sirve para todo los programas que vayamos trabajando. Con esos ejercicios ustedes tienen claro cuál es el insert, cuál es el bloque de direcciones, cuál es el tab y cuál es el shift tab. Recuerden, mientras más trabajemos y practiquemos, esos dedos se convierten en los dedos más rápidos del oeste. Continuamos en Discapacidad en Acción. No juegues más, mi amor. La, la, la, la, la, la. Posiblemente hoy te duela recordar que no supiste ver que te amé de verdad, que todo tiene un fin y que tuve razón cuando te dije así. No juegues con mi amor, no juegues más, no juegues más, mi amor. Que el hilo del amor se cortará, no juegues más, mi amor. Que el hilo del amor se romperá, posiblemente hoy no encuentres un lugar para tu soledad, y entonces llorarás, cansada de buscar ribera donde anclar tu barca de dolor. Mi amor, no juegues más, no juegues más, no juegues más, mi amor. Que el hilo del amor se cortará, no juegues más, mi amor. La, la, la, la, la. Posiblemente hoy te duela recordar que no supiste ver que te amé de verdad, que todo tiene un fin y que tuve razón cuando te dije así. No juegues con mi amor, no juegues más, no juegues más, mi amor, no juegues más. que el hilo del amor se cortara. No juegues más, mi amor, que el hilo del amor, la la la la la. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Libre, por fin estoy. Volví a sentir lo divino que es la libertad. Libre de tu obsesión, de querer cambiar mi forma de ser con la que nací. De mí te enamoraste con mis errores y virtudes. Yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará. Los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo. Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre. Libre, libre, un hombre libre. Libre de disfrutar de esas cosas que escondidas tenía que hacer. Libre de poder soñar, de poder comer o de tomar lo que quiera yo. De mí te enamoraste con mis errores y virtudes. Yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará. Los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo. Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre. Libre, libre, un hombre libre. De mí te enamoraste con mis errores y virtudes, en las buenas y en las malas. Yo no cambiaré, yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará. Los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo. Y si dejara de ser yo, y aplicaciones diseñadas para mejorar la accesibilidad de las personas con baja visión. Nos vamos a centrar en las siguientes herramientas: zoom o lupa, tamaño del texto y contraste. Comenzamos por el zoom. El zoom ya está activado, pero se pone en funcionamiento con 3 toques. Con el gesto de pinza podemos ampliar aún más la imagen y con 2 dedos nos desplazamos por la pantalla. Con 3 toques sobre ella, quitamos el zoom. Veamos ahora la lupa en la lectura del correo electrónico. Aumentamos y ampliamos con el gesto de pinza. La segunda herramienta de accesibilidad es la ampliación del tamaño de la letra, que observamos en la pantalla de inicio. A continuación, comparamos la ampliación del texto en el correo electrónico y en la aplicación de WhatsApp. La última opción es el alto contraste, que activamos junto con texto grande. Como vemos en la pantalla de inicio, las letras tienen un contorno. En WhatsApp, ese perfilado hace que la mejora de la lectura sea también notable, al igual que sucede en el teclado del teléfono. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos de las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en su presente empresarial. Dios presenta el botón de inicio para abrirlo, Google Enter. Porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procore y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para nuestros compañeros del grupo 3 de la noche. Listos. Con nuestros compañeros de la noche, pues estamos ya en los comandos de lectura. Y los comandos de lectura son para leer letra por letra. Para leer letra por letra, flecha derecha o flecha izquierda. Para leer palabra por palabra, insert, flecha derecha o flecha izquierda. Para leer línea por línea, flecha abajo, si el cursor está arriba, y si el cursor está al final del texto, con flecha hacia arriba. Para leer todo el texto, insert, flecha abajo. Una vez que dominemos estos comandos, ustedes le van a añadir la tecla Shift y me cuentan qué pasa el día lunes. Con el Shift ustedes van a seleccionar. Y es una parte muy interesante, un punto muy interesante para iniciar el cambio de tipo de letra, el cambio de tamaño de letra o simplemente copiar o cortar documentos, textos o carpetas. Pero ese es el primer paso. Y para hacerlo bien, debemos practicar el ejercicio que les acabé de mencionar, ¿sí? Abrimos un documento de Word, Windows M, flecha arriba abajo, derecha o izquierda, buscamos en el escritorio la palabra Word o Microsoft Word, Enter, se abre. Para las versiones superiores a Windows 10, paquete de Office Windows 10, recuerden que debemos buscar la palabra documento en blanco. Le damos Enter y se despliega el documento. Y nos dirá documento 1, escriba texto. Una vez ahí, escribimos 4 frases. Terminamos la frase, le damos Enter, bajamos una línea. Escribimos otra frase, le damos Enter. Estamos en otra línea. Escribimos la tercera frase, le damos Enter, le damos y es otra línea. Y empezamos con 4 frases, ¿verdad? Y ahí practicamos los comandos de lectura. ¿Sí? Comandos de lectura, letra por letra, flecha derecha o izquierda. Palabra por palabra, insert, flecha derecha o izquierda. Línea por línea, estando el cursor en la parte superior, flecha abajo, flecha abajo, flecha abajo. Y si el cursor está en la parte inferior del texto, flecha arriba, flecha arriba, flecha arriba. Y si queremos leer todo el texto, insert, flecha abajo. ¿Qué tal? Facilito, ¿verdad? Conviértanse en los dedos más rápidos del oeste, porque en esta semana tenemos que avanzar rapidísimo.

Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Para nuestro cuarto grupo, el de los días sábados, ¿sí? Ya hemos avanzado bastante con ustedes y hemos aprendido bloque de teclas, ¿sí? Cada una de ellas, de función numérica, alfanumérica, de dirección, ubicación. Extendemos la mano al lado derecho y ahí está auxiliar. Encendido, calculadora. Hemos hecho los ejercicios de escritura. Y pues ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el Excel. ¿Sí? En vez de abrir un Word, abrimos un Excel. Mismos pasos. Y una vez que esté abierto el Excel, con Tab, la tercera tecla del lado izquierdo, contando desde la parte superior, es el Tab. Y la segunda tecla, contando desde la parte inferior izquierda, es el Shift. Para bajar es Tab y para subir Shift Tab. El Shift siempre va a estar sostenido por el dedo pulgar. Y luego practicamos también con flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda, flecha derecha. ¿Cómo llegamos? Facilito. Colocamos las manos en las teclas de dirección y desde ahí en línea horizontal hasta que la mano cae en el espacio del teclado y la palma toma automáticamente el teclado de dirección. No te pierdes porque es la T invertida como todos lo conocen. Y ahí practicamos. Una vez que tenemos claro la ubicación y cuáles son las teclas con las que vamos a trabajar, simplemente a practicar para que te conviertas en los dedos más rápidos del oeste. Dicho esto, señoras y señores, me despido con mis alumnos y continuamos en Discapacidad en Acción. Vamos. Chao, Dani. Daniel Pardo San Martín en el diseño de sonido. Muchas gracias, Dani, siempre por acompañarnos. Gastón Forti, la iluminación, gracias, Gasti. Un beso para ti. Hace ya 32 años grabamos esta canción y mágicamente nos sigue abriendo la puerta de muchos corazones. No importa el tiempo, no importa las generaciones, ahí está. Por eso es de nuestro deseo, con todo el corazón, volveré. Un año no es un siglo y yo

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti. Amor por ti, amor por ti. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Andalucía Compromiso Digital. Hoy queremos empezar de una manera un poquito diferente, lanzando una pequeña reflexión. Y es que casi todos usamos las nuevas tecnologías en nuestro día a día, para divertirnos, buscar información, ser más productivos y trabajar. Pero quizás nunca nos hemos preguntado qué son las TIC para las personas dependientes o aquellas que tienen algún tipo de diversidad funcional, motriz o psicológica. Y es que, para ellas, las nuevas tecnologías son su única forma de comunicarse, de generar información o incluso de crear. Es la cara más solidaria de las nuevas tecnologías y hoy vamos a verlo en este pequeño vídeo. Es un software que se llama Verbo, en el que nosotros vamos creando diferentes pestañas según las necesidades de cada usuario para mejorar su comunicación. En este caso sería un sistema aumentativo alternativo de comunicación. Vamos creando pues sobre mí, personas, familia, compañeros, personas de aquí del centro, sentimientos, comida. Si le damos al play, una vez que ella vaya pulsando... Yo me llamo Virginia Ruiz, vivo en Amapace, y se va creando frase. Ella solo tiene que pulsar. Aquí puede llegar a decir: dolor. Tengo dolor. Cuerpo. Pierna. Dolor en la pierna. No puede llegar a decir qué es lo que le pasa. Sobre todo son personas que no tienen lenguaje oral. La era post-PC también ha llegado a las personas con disfuncionalidad o con dependencia, en forma de cientos de apps que pueden instalar en su smartphone o tablet. Para las personas con visión reducida o invidentes, tenemos por ejemplo Google Talkback o Google BaileBrack. Para personas con hipoacusia, tenemos eSound. En cambio, Dilo es un comunicador avanzado basado en iconos que nos permite mantener una conversación con cualquier persona. Si queremos crear contenido, no es un impedimento porque tenemos Dragon, que convierte la voz en texto. Finalmente, destacamos Habland 2.0, que es un comunicador aumentativo pensado para personas con síndrome de TEA y sus familiares. Tal como hemos podido ver en el vídeo, el software ha tenido una gran evolución y especialización que, unido a las ayudas aumentativas, han permitido que todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su situación y funcionalidad, puedan tener acceso a las nuevas tecnologías. Son, por tanto, usuarios y usuarias, creadores y creadoras de contenido de pleno derecho. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos de las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en su presente empresarial. Dios presta listo botón de inicio para abrirlo, Google Enter. Porque la tecnología está en tu mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procore y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presta listo botón de inicio para abrirlo, Google Enter. Con el computador, la tecnología está en tu mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procore y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso

Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En este momento ya nos estamos despidiendo en este espacio dedicado a la diversidad funcional. Donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo y con quien lo estés haciendo, claro está, compartiendo la buena música, los éxitos y todo lo que hacemos acá en el programa. Gracias por estar con nosotros. Mi equipo de trabajo es Angélica María en producción general y edición, con su asistente Mila Verde Soto. En reportajes y soporte web, Rubén Suárez. Brian Durango en el Twitter y en las redes. ¿Y quién les habla? Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, en presentación del programa. Recuerden que este programa no puede ser reproducido, copiado sin la autorización por escrito de Fundación Procodis. Me voy despidiendo, amigos y amigas, nuevamente esperando que en el otro extremo de la antena siempre busques el triunfo, abraces al éxito y sobre todo cabalgues en un futuro promisorio. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao.